FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en un nuevo programa de Aves al Rescate en una tarde primaveral. Bueno, de verano, se puede decir, ¿no? ¿Cómo están, queridos compañeros? Yo, Lolo, muy bien. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Tenemos una invitada. Tenemos a Sheila. Tenemos a Claudio. Así que vamos a pasar una tarde. Le damos la bienvenida a Rocío. Hola, Rocío. Integrante del programa. Así que vamos a pasar una tarde bastante muy buena. Así que... Gracias. No, por favor. Bueno, tenemos adelante, un poco, chicos. Gracias, tenemos un poco de noticias, gracias, actualidad. No, son 20 pesos para cada uno. Tenemos un poco de noticias, actualidad y deportes. Bueno, primero y principal vamos a empezar con el servicio meteorológico. Hoy tenemos un jueves primaveral, pero puede haber lluvia. La jornada, mi reloj dice... que la jornada de hoy se presenta con vientos moderados y con el cielo despejado, con una máxima de 32 grados y una mínima de 19. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que mañana haya tormentas y temperatura descienda a una máxima de 24 grados de la región. Sin embargo, pronostican un buen clima para el fin de semana. Así que mañana lluvia y el fin de... espectacular. Salvo para la costa, ¿te enteraste? No, me enteré. Bernardo, lluvias, tormentas, huracán, todo. Ah, no seas mala, no me tires pálida. ¿Cuándo te vas, Caro? ¿Cuándo te vas? Tuti se va. ¿Cuándo te vas, Tuti? Yo me voy hoy a las 11 de la noche. ¿Hoy te vas? Justo, sí. Cuando empieza la tormenta. Justo me agarra la tormenta. Mm. Pero bueno, ¿qué se lo hace? Un paraguas. Bueno, tenemos una noticias. Una bolsa de nylon. Tenemos noticias. Causa AMIA. Nisman defendió el pedido de inconstitucionalidad. Con el memorándum, el Ejecutivo avasalla el sistema judicial, dijo el fiscal de la causa AMIA, quien ayer solicitó que se declare inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán. Acá no se llega a nada y puede entorpecer la causa, lanzó. Muy bien, ¿qué más tenemos? Conforman una mesa de trabajo por la Reserva de Santa Catalina. Autoridades de ACUMAR, de la Facultad de Ciencias Sociales, referentes de organizaciones ambientalistas y concejales de Lomas, realizaron el primero de una serie de encuentros donde se elaboraron actividades conjuntas para trabajar por el cuidado ambiental y la Reserva de Santa Catalina. Muy bueno, sí, interesante, ¿no? Yo tengo destacado de la semana, mirá. ¿Qué? Violación en un psiquiátrico. Una joven paciente internada en un psiquiátrico para superar abusos sexuales sufridos fue violada por otro paciente que se dice que la mujer violada se encontraba medicada, es decir, totalmente dopada. Por lo que el agresor aprovechó las circunstancias, ya que se me traba la lengua, disculpen. Aprovechó la dopa, ya que de tanta dopa la mujer no pudo ni defenderse. Después tengo otra de Justin Bieber, que tuvo que suspender el recital en River por problemas estomacales. Por lo visto, bebió una bebida que le causó una intoxicación. Habrá tomado algo de más. Sí, una bebida. Ah. Acá dice eso. Una bebida que le causó una intoxicación. Y porque tiene fama de borrachín. De borrachín y de todo. Espero que las fans no se ofendan con nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Va a devolver la plata de las entradas? ¿Qué va a pasar? Estamos en eso también por acá. Y yo creo que la tiene... 1.500 dólares. Yo creo que la tiene que devolver. Tengo acá, debido sí. a las... No se puede llevar... por algún capricho de él no se puede llevar toda la plata de debido a la suspensión de recital de Justin Bieber en el estadio de River. Muchos se preguntan si serán o no remuneradas el dinero de las entradas. Mientras tanto, Justin ya se encuentra en Chile. Ya está. Nos vemos, ya, ya, ya se fue. Nos vemos, Lemo. No, nos vemos en Londres. Bueno, ¿qué más tenemos? Tengo política. Puricelli señaló que se puede mejorar en la lucha contra el narcotráfico. En medio de la polémica por la lucha contra el tráfico de drogas, el ministro de Seguridad le bajó un tono a la discusión y admitió que la efectividad y la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico siempre se puede mejorar. A pesar de ello, resaltó que el gobierno ha tenido y tiene políticas activas en este sentido. Bien, yo la verdad que estoy recontento con esta noticia que estoy escuchando acá de la compañera Rocío, porque la verdad, los odios. Los odios a los narcotráficos. Yo estoy contento porque define el alta de la presidenta de la nación, papá. Bien. ¿Para cuándo? Supuestamente para el próximo lunes. Para el lunes empieza. Ya le dieron el alta neurológico, por lo que empezará el próximo lunes con su trabajo, pero solo desde Casa Rosada. Bueno, un saludo para ella, le mandamos fuerza de acá. Un beso. ¿Qué más tenemos? ¿Deportes? Tenemos deporte. Tenemos deporte con el mono. Quiero agregar algo yo. Sí. Chiquito, hoy es el Día Internacional de la Diabetes. Un aplauso. La verdad, yo lo agradezco. Hola. Están en el centro de la ciudad, o sea, de acá de Capital, haciendo una campaña. Ah. La gente sube, le toman, le pinchan el dedo para ver si son diabéticos o no. Bueno, hay que controlarlo entonces. Bien. Yo tengo uno que lo vamos a aplaudir todo porque es el ganador del Loto Récord. Ah, lo viste a ese, sí. Único ganador, 63 millones de pesos. La verdad, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Sí, es él. El récord de brazos. Pero es, la mujer del ganador era. Es él con el yoyo en la mano. Era. Ya se separó todo, ¿no te enteraste? No, pero era la ama de casa de Moria Kazan. ¿Viste? Ella es. Fue ella, renunció, fue y le dijo que se iba con el marido porque habían tenido suerte en ganarle el loto y se fue con el marido. Y le dijo todas las ganas que tenía, tenía ganas de decirle toda la vida, ¿no? Imagínate. Pero no, bien ahí. Deporte, bueno. Deportes ayer, con el mono. Uruguay. Disculpen, con el mono una importantísima porque esto fue importante de verdad. En Filipinas, más de 10.000 muertos y más de 2.000 desaparecidos por un super tifón. Opa. Último momento, línea D interrumpida, incendio y evacuación en el SUTE. Mirá vos qué quilombo se armó. Bueno, tenemos algo del Mundial 2014, Uruguay. Uruguay mostró su mejor nivel, venció a Jordania y quedó muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo. El seleccionado que conduce el maestro Tavares se impuso a Jordania por 5-0 en el partido de ida por un lugar en el Mundial. Los autores de los goles fueron Pereira, Stuani, Lodeiro, Cristian Rodríguez y Cavani. Bien. Bueno, te cuento otra. Dale. A Papá Noel le voy a pedir la Copa del Mundo. ¿Quién? Dijo Ángel Di María. Mirá. El mediocampista argentino confesó en las próximas fiestas navideñas le pedirá a Papá Noel que le traiga de regalo la Copa del Mundo, que se disputará en el Brasil del año próximo. Tenemos un poquito del campeonato de Nacional B. Independiente 3-0. Debe estar contento por ahí, los independientes. Con dos goles de Rolfi Montenegro, el rojo venció a Ferro de local. Con goles de Montenegro, a los 12 minutos del primer tiempo y 27 del segundo, el rojo derrotó al equipo de Caballito por 3-0 en la 17ª de la fecha del Nacional B. Valdés anotó el tercero a los 35. Argentina. No hay que apurar a Messi. En su recuperación, dijo Sabella. El director técnico del seleccionado argentino afirmó que no hay que apurar a Lionel Messi en la recuperación de su lesión. Es el bíceps femoral de la pierna izquierda, porque aún falta mucho para el Mundial de Brasil 2014. ¿Hasta cuándo está parado Messi? A principios de marzo. ¿Hasta principios de marzo? Dos meses. Sí. Mirá vos, Vélez, sí. Gareca, la pulga. Critica ante las críticas. Para algunos cuatro títulos no son nada. El técnico de Vélez estalló en la conferencia de prensa en la Villa Olímpica del club y manifestó creer que para algunos los cuatro títulos no conseguidos en cinco años no son nada, ni sirven. Bueno, mirá vos, che. Bueno, vamos a ir a un... ¿Tenés algo más, Lolo? Sí, voy a agregar uno antes de todo esto. A ver, te escuchamos. Hay un nuevo sistema de computación llamado grooming, que ya se hizo ley. Se trata de un sistema creado por computación para detectar cuando adultos intentan conectarse con menores a través de la vía internet, con menores de edad que no conocen con anticipación. De esta manera buscan disminuir los casos de pedofilia. De esa manera también, claro, es lo que te iba a decir, ayuda con eso a atrapar a los pedófilos. Exactamente, ya es ley. Mirá vos. El grooming se llama. Mirá qué buenas cosas están sacando últimamente, ¿no, Lolo? Sí, buenísimo. Bueno, buenísimo. Lolo, ¿cuál es la consigna para la hoy? La consigna de hoy es, ¿qué sabes sobre VIH, SIDA y si te cuidas? ¿Cómo? Bueno, y para participar de la consigna, para opinar, lo pueden hacer en la página www.labemba.com.ar o en nuestro Facebook, Habemos Radio, el del logo verde. Así que bueno, esperamos los comentarios, las opiniones de los oyentes. Bueno, sí, estaría bueno porque esperamos. La verdad es que últimamente no se habla mucho de eso. Esperamos los comentarios, claro, ahí no. Se pueden comunicar con nosotros. Bueno, vamos a un corte. Dale. Y con un temita de... Con un temita de Vox Day, libros sapienzales. Buenísimo. Ya volvemos. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de amar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. La Bemba. Bueno, acá estamos en el segundo bloque de Aves al Rescate, La Bemba. Bueno, tenemos un poquito más de deporte, ¿no, Mono? Así es, tenemos para tirar de River, de Boca y San Lorenzo. Vamos, Cuervo. River. El técnico Ramón Díaz dispuso una práctica en la que realizó 6 cambios respecto del equipo que empató ante Vélez, con el objetivo de definir el 11 titular que recibirá el domingo Olimpo, en la 16ª fecha del torneo inicial. Bianchi ensayó con 4 cambios para el partido clave ante Central. ¿Quién? Ante Arsenal, perdón. El director técnico dialogó con Juan Manuel Martínez, quien luego entrenó aparte y no participó del ensayo táctico Xeneize, con miras al duelo y ante Arsenal, que incluyó 4 cambios. Gago trajo diferenciado. ¿El burrito también está lesionado? Sí, también. San Lorenzo, escucha esta. Buffalini renovó contrato. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿San lo qué? San Lorenzo. El marcador lateral firmó un nuevo vínculo con el club del Bajo Flores hasta junio del 2017. El ex ferrocarril desechó ofertas del interior. Se queda en San Lorenzo. Vamos, Bufa, bien ahí, bien. Hasta el 2017. Bien, sí, es buen jugador. Lo admito. Y bueno, como el primero de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, todos los jueves... A ver, yo le voy a preguntar a todos qué significa la palabra SIDA, a ver quién me puede contestar. Como todos los jueves vamos a ir agregando un poquito... Por jueves, esta información que nos trae nuestro amigo, compañero, colega Lolo. Quiero escucharlo. Yo quiero saber que si sabes qué significa la sigla SIDA. Yo quiero que vos me expliques. No, explícalo vos, así escucha. Explícalo vos. ¿Ustedes no saben? Sí, claro que lo sabemos, pero... Significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien. Muy bien, Rosana, muy bien, eso significa. Mirá, ¿qué causa el SIDA? Te voy a contar algo. El SIDA es una enfermedad infecciosa causada por un virus denominado virus de la inmunodeficiencia humana, o virus del SIDA. Una enfermedad infecciosa es aquella que es causada por un germen y que puede transmitirse de una persona a otra. Un virus es un pequeño partícula infecciosa que solo puede vivir como parásito de la célula del organismo, donde se multiplica fuera de las células, sobrevive con dificultad y durante poco tiempo. ¿Quién quiere que le cuente más? Sí, que está muy interesante. Lo veo a todos muy mirándome a mí solo. Y no, pero ¿por qué? ¿Cómo actúa la HIV? El HIV tiene la particularidad de atacar a los linfocitos, que son los directores de nuestro sistema de defensas. Los linfocitos, por si algunos no saben, son exactamente los linfocitos. ¿Entendieron? Directores de nuestro sistema de defensa. Es decir, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Esos son llamados linfocitos. Ahora se los explique mejor. Directores de nuestro sistema de defensa. Inicialmente en el HIV permanecen en estado latente, es decir, dormido. Dentro de los linfocitos, en algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo y años, y por causas aún no bien determinadas, el virus se activa, es decir, se despierta. Al despertarse y comienza a destruir los linfocitos. De esta manera, el HIV debilita progresivamente el sistema inmune, logrando que nuestro organismo no pueda luchar adecuadamente contra los diversos gérmenes. Y Lolo, yo te quiero preguntar, ¿cómo se puede contagiar una persona VIH? ¿O cómo no te podés contagiar? Existen solo dos vías seguras de contagio, que sí. Son mezcla de sangre con sangre, es decir, yo me corto un dedo y vos te cortás un dedo y mezclamos nuestra sangre en el organismo, sí. Ahí te puedo contagiar, o mediante el semen. Sí. Así se contagia el virus. ¿Y cómo no te podés contagiar? Con el uso de preservativo. Sí. Y tomando las precauciones correctas, sí. A la hora de alguna lastimadura. ¿Por saliva? ¿Con saliva no? No, con saliva no. O sea que podés besar todo el tiempo que quieras, que no. Más tengo como un cuadro y te lo voy a decir, mira. Dale. La forma de riesgo: transmisión de la madre infectada al hijo por nacer. Recibir transfusiones de sangre a sus derivados que no estén controlados. Intercambiarse el cepillo de dientes. Tatuajes con agujas sin esterilizar. Intercambiarse la máquina de afeitar. Tener relaciones homosexuales o heterosexuales sin usar preservativos. Compartir jeringas y o agujas. De esta manera puedes contagiarte. Ajá. Lo que acabo de nombrar. Sí. No hay riesgo intercambiándose la ropa, un apretón de manos, estudiar, trabajar, o jugar con infectados, darse la mano, besarse o abrazarse con un infectado, tener relaciones sexuales utilizando preservativos, beber del mismo vaso o botella, bañarse con infectados, duchas, piscinas, por picadura de insectos. De todas estas medidas que acabo de contarte, no hay contagio. Ah, bueno. Bueno, quedó más clara la cosa ahora, para los que no sabían lo que era el VIH, ¿no? Sí. ¿Qué opinas, bueno, Caro? No, sí, que es importante saber cuáles son las formas de contagio y cuáles no, para evitar también la... ¿Sabes por qué? Yo iba a contar algo que... Sí. Bueno, yo te pedí hacerte trabajo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque estando en las calles me di cuenta que hoy por hoy ha cambiado tanto la adolescencia de estos tiempos que es normal que las chicas de entre 14, 15 y 16 años queden embarazadas. Es normal, hoy por hoy es normal, antes, hace 10 años atrás no pasaba eso. Y si pasaba se trataba de ocultar de alguna manera. En cambio, hoy por hoy sucede mucho y no usan preservativos. ¿Entendés? Es decir, justamente quedan embarazadas porque no usan preservativos. Y no tienen noción de las enfermedades que están en el medio. Exactamente. Por eso me ocurrió hablar de este tema. Pero más que nada para ese tipo de chicos, de entre 13, 14, 15, 16, que van a los bailes, que vos sabés que viste esto de la jarra loca, que esto, que aquello. Están todos, pero nadie presta atención en realidad a lo que es la vida. Uh-huh. Y que estas enfermedades son reales, existen y te quitan la vida. Bueno, nos gustó mucho el tema y les contamos que a partir de este jueves vamos a hacer diferentes entrevistas a profesionales, vamos a seguir trayendo información sobre el tema. Claro. De hecho voy a intentar un poquito cada jueves. Si puedo, para el 1 de diciembre, no doy seguridad todavía, pero hacer una entrevista a un médico infectólogo del Hospital Muniz. Estamos ahí en tratativas con el doctor para que venga a... Estaría bueno, Lolo, la verdad. Te felicito. Bueno, y la gente que quiera pasarnos sus consultas, sus dudas, en la página... Ah, no, ¿dónde? Que va a ser caro. ¿A dónde? FM La Bemba 91.3, me confundí. O en Habemus Radio, el del Logo Verde, en Facebook, también nos pueden contactar. Aves al rescate. Bueno, ¿qué voces seguimos? Que avanzan. Tú sí. ¿Con qué seguimos? ¿Qué tenemos? Tengo acá, mirá, si querés que tengo acá, me quedan dos noticias acá en el tintero. Dale. Rescatada después de 13 años sometida a prostituirse personal de la Policía Federal Argentina, luego de varias investigaciones logró rescatar a esta mujer. Otro, Rosario, ciudad tomada por narcotraficantes. Informa que un grupo ¿Ciudad de narcos, tomada? Sí, ciudad tomada. Ah, mirá vos. Informan que un grupo de narcotraficantes cuidan la zona con los llamados soldaditos, les entregan armas y prohíben que roben en su zona a todo aquel que va a comprar drogas. Esto está sucediendo en Rosario actualmente. Ah, sí, bueno. Ayer lo vi. Está todo el mundo pata para arriba, ¿eh? La verdad. Un kilo de pancito. Aumentó la carne un 10%, por si no sabían. ¿Aumentó la carne? Un 10%. Aumenta todo. Rocío, ¿cómo le estás pasando? Todo. Bien. Rocío es la primera vez que vino al programa, ¿no? Le dimos una bienvenida como corresponde. Sí, un aplauso va a quedar a Rocío. Gracias, Rocío, por venir. Gracias a ustedes. ¿La estás pasando bien, Rocío? Bien, sí. Toma, léete todo esto ahora y decilo. Bueno, sí, vamos a un corte, ¿querés? Vamos a un cortecito. Vamos a un cortecito y ya volvemos con un tema de... El tema se llama Inés de Perota Chingo a pedido de Rocío. Vamos, ya volvemos. No nos trañen. Inés, estabilidad. Yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol. Y yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a esperar. Salí a caminar. Y qué linda las chicas me escupen, las chicas me escupen de tener pasar. Inés, estabilidad. Es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Y yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Patagón, mira, me va a soltar la bestia y inesperado el final. Que Patagón toca, me va a soltar la bestia. Inestabilidad. estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta con mirarme para soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocarme para soltar la bestia y minutos y estamos donde tenemos que estar. Bueno, estamos acá en el último, tercer bloque y último bloque de, del programa de hoy. Tenemos un poco de horóscopo con Rocío. Lo va a empezar a leer a partir de... ¡Ahora! Aries, amor y familia. Deberás tener valor y poner todo de tu parte si querés que las cosas mejoren. No hagas caso a las habladurías y continúa por tu camino. No mires atrás. Atención solteros, abran su corazón. Llega un amor dulce y apasionado que los hará sentir todo aquello que creían que no volvería a suceder. Trabajo, continúa con ánimo y vigor y todo irá mejorando. Prepárate, se viene una semana llena de trabajo y actividades nuevas, pero valdrá la pena el esfuerzo. La economía seguirá estable, pero no pierdas el control, no derroches en cosas que no te hacen falta. Salud, evita los alimentos grasos y los dulces, verás cómo tu salud mejora. Ah, bueno. ¿Hay alguien de Aries? Yo, Tuti. Yo, el Tuti de Aries. Ah, bueno. ¿Qué fecha, Tuti? Oh, no. ¿Qué fecha, Tuti? Primero de abril. Primero de abril. El primero de abril. Muy Tauro, bien. Amor y familia. No te tomes a pecho las palabras de un familiar. Te las dice por tu bien. Intenta comprenderlo. Quienes tengan pareja pasarán una semana llena de pasión y volverán a vivir momentos que desde hace tiempo no vivían. Y quienes no la tengan podrán esta semana vivir una aventura muy sensual. Yo soy de Géminis, sensual. No puedo hacer Tauro sin mirar al otro. Trabajo. Por el momento tendrás que aceptar las cosas como vienen. Hoy por hoy lo primordial es salir del paso. Las deudas pendientes traerán algunos dolores de cabeza esta semana, pero tranquilo, pronto llega dinero y la economía será menos preocupante. Estudiantes taurinos, tomen las cosas con más optimismo y empiecen a demostrar más madurez. Salud, realiza algún tipo de ejercicio y tu metabolismo mejorará. Bien. Muy bien. Ro, ¿podemos hacer a pedido? ¿Quién es de Tauro? Sí. ¿Hay alguno de Tauro? Yo soy de Virgo, ¿puede ser? Sí. A ver qué tenemos de Virgo. Virgo, amor y familia. Aunque estés pasando una situación difícil con un familiar, tiene solución. Pasa más tiempo con tu pareja. La tenés un poco olvidada y te necesita. Debes dar vos el primer paso y tratar de poner un poco más de estabilidad a tu relación. Buena cena preparada, vamos a ver. Tus amigos te están preparando algo que deseas hace tiempo. Disfruta de tus amistades, son los que más te comprenden en estos momentos. ¿El viaje? Trabajo. Una amistad te propondrá un negocio. Si lo aceptás, saldrás beneficiado. Si viajás, tendrás gran éxito. No es momento de derrochar dinero en cosas innecesarias. Evalúa bien tus ingresos antes de gastar. Y salud. Deberías tomar más jugos naturales. El de naranja te vendría fenomenal. Cuidado con la gripe. Justo está tomando de manzana, Carolina. Géminis, por favor, Rocío. A ver qué tenemos con Géminis. Géminis. Géminis. De Lolo. Amor y familia. Para lograr que tu relación funcione, debes averiguar qué condimento le falta. Aunque no siempre pienses igual que tu pareja, serás capaz de controlar la situación. Esta semana tendrás una reunión familiar donde corregirás errores del pasado. Trabajo. Poné al día tus pagos y organizate o surgirán problemitas que lamentarás. Los geminianos son personas muy trabajadoras y seguras. Aunque ahora les exijan más de la cuenta y se sientan a veces agobiados, sepan que en un tiempo todo cambiará y se verán recompensados. A los que estén pensando en abrir su propio negocio, adelante. No es momento de indecisiones. Salud. Para liberarte... Para liberarte del estrés, Lolo, te convendría una escapadita al campo. Bueno, vamos al campo. Con quien vos quieras. Todos tus compañeros de la radio. Libra pide razón. Libra. Amor y familia. Trata de cumplir tus promesas y así evitarás reproches de tu pareja. Al tomar decisiones no te dejes influenciar por nadie, sé vos mismo. Los primeros días de la semana las cosas pueden ponerse tensas. Planifica una reunión familiar en la que si pones de tu parte todo volverá a la normalidad. Trabajo. Se abre la propuesta de un negocio, pero sería conveniente hacerlo vos sola por tu cuenta y no con socios de por medio, aunque cueste más trabajo. Para los que están buscando empleo, llegó la hora de la recompensa después de tanto buscar. Por fin tendrán el trabajo que ansiaban y en él serán valorados como se merecen. Salud. Protege tus pies. Serán la zona más sensible de tu cuerpo esta semana. Mirá vos, tenemos tres de Libra. Miguel, Claudio y Roxana. Cáncer, amor y familia. Se presenta una semana marcada por el amor. Deja de lado las preocupaciones y prepara un viaje corto. A los cáncer solteros les llegará la propuesta de una cita ciegas, algo que al principio no les hará gracia, pero al final de la noche no se arrepentirán. Trabajo. Deberías tomarte un tiempo para corregir tus errores y mejorar en algunos asuntos. Tu economía está atravesando dificultades y tendrás gastos inesperados. Pero tranquilos, los problemas de dinero se resuelven. Los que están estudiando deberían buscar remedio a sus dificultades. Deben triunfar, no se queden de brazos cruzados. Salud. El estrés va a afectar su paz mental. Necesitan descargar energías. Convendría realizar algún deporte de relajación. Leo, amor y familia. Tu entorno familiar es muy importante, pero en algunas ocasiones deberías ser más radical en tus decisiones. Si estás pensando en formalizar tu pareja, comprometerte, casarte, estás en el momento ideal. Trabajo. Las cosas están a punto de cambiar y la inestabilidad laboral formará parte de tu semana. No te tomes las cosas tan en serio con tus compañeros. No están en contra tuya, sino que vos estás muy susceptible. Te llega un dinero inesperado. Te vendrá fenomenal para realizar reformas en tu hogar. Salud. Intenta introducir más calcio en tu dieta. Tu sistema óseo te lo agradecerá. Muy bien. Qué buenos consejos, Ro. Escorpio, amor y familia. Escucha tu voz interna. Aunque tengas que tomar una decisión, tené precaución en tus palabras. No hace falta herir a nadie, aunque estés hablando con sinceridad. Tené más confianza en tu pareja y prepara una salida juntos. Quedarán deslumbrados uno del otro. Trabajo. Cuidado en tu puesto laboral. El trabajo en equipo es lo más conveniente actualmente para que los proyectos salgan adelante. Subirás de posición y también tu economía se verá favorecida. Gracias a ello te podrás permitir un caprichito o realizar un viaje que te será de mucha utilidad para darte a conocer en otros campos laborales. Salud. Intenta no comer en exceso. Estás propenso a engordar más de lo que deseas. Hay que cuidarse. Dieta. Sagitario. Amor y familia. Dedica más tiempo a tus seres queridos. Estás invirtiendo mucho en gente que no te beneficia en nada. No olvides que una relación de pareja requiere cuidados especiales. Quizás debas anular algunos planes con amigos para concentrarte primero en la solución de tus problemas familiares. Trabajo. Reuní todas tus fuerzas e intentá hacer frente a todos los asuntos relacionados a tu puesto laboral. Tenés una buena oportunidad para avanzar laboralmente y tus jefes tendrán una opinión muy buena sobre vos. Vas por buen camino, pero no pierdas de vista tus verdaderos planes a futuro. Salud. Incluí en tu dieta alimentos ricos en hierro y combinalos con mucho deporte. Capricornio. Amor y familia. La confianza está algo desgastada últimamente con tu pareja. Llegó el momento en que busques una solución o de lo contrario todo llegará a su fin. Pero si vos y tu pareja quieren recuperar la relación tan especial que tenían antes y ponen los dos de su parte, todo se arreglará de una forma positiva y se llenará la relación de pasión y amor. Trabajo, gracias a tu capacidad por llegar a lo más alto, comenzarás nuevas cosas que te inspirarán hacia la lucha de nuevos proyectos. No tengas miedo, llegó la hora de abrirte nuevos caminos hacia otros campos laborales. Si estás sin empleo, un familiar te ofrecerá un trabajito eventual. Aprovechalo, no lo dudes, así te volverán a llamar cuando te necesiten. Salud, te convendría mejorar tu aspecto físico. Es hora de un cambio de look. Bueno. Nos queda Acuario. ¿Vos sos de Capricornio, Rosa? Yo soy de Capricornio. Le pegaste en algunas cuestiones, me parece. Tendré, ¿no?, que visitar al peluquero. ¿Un cambio de look? Sí. No, bien. Acuario, amor y familia. Tu pareja significa mucho para vos. Expresale tus sentimientos, pasa más tiempo con ella y deja que las cosas fluyan por sí solas. Suavizarás algunos conflictos que has tenido con un amigo. También compartirás con familiares una comida donde te propondrán comenzar algún proyecto juntos. Trabajo. Sé firme con tus principios. Dado que tendrás que negociar y ser una persona segura en sus decisiones, la comunicación será imprescindible, ya que deberás trabajar en equipo y tus compañeros también desarrollarán un papel importante en este proyecto. Respecto a tu economía, trata de gastar solo cuando sea verdaderamente necesario. Salud, estás propenso a las alergias. Intenta tener cuidado con los productos de belleza. Piscis, por último, amor y familia. Trata de hacer siempre lo que pensás, porque solés hacer lo contrario y esto te va a causar conflictos con tu pareja. Un familiar necesita que le prestes más atención y es el momento para charlar con él o ella de la situación por la que está pasando. Te van a invitar a una fiesta que no debes rechazar. Te encantará y será una experiencia nueva para vos. Trabajo, no descuides tu puesto. Podrías perderlo y no es momento. Para los que están estancados, será el comienzo de algo nuevo que les van a proponer en breve. Seguí adelante porque además contás con el apoyo económico de un familiar que te va a respaldar en todo momento. Salud, evita los dulces o te arrepentirás al ver esos kilitos de más. Bueno, gracias. Último gracias, momento. Gracias, por favor, Rocío, por leernos el... Léeme lo que dice la televisión, gracias por favor. Me está diciendo a Rocío, déjalo que termine, pobre tú. Ahora lo vas a leer vos, por apurarme a vos. Apurarme a mí. Rocío, gracias, Rocío, por leernos el loco. La verdad que... Por ser la primera vez. Un aplauso para Rocío. Ahora, Lolo, vecino, ¿qué es lo que querés comunicarnos? Toma de rehenes en Tortuguitas. ¿En Tortuguitas? Toma de rehenes. Tiene la arma larga, dices. En este mismo momento están pensando en Canal 5, Noticias. CN5. No, sí, C5. CN5, están vivos. No venían a robar, dice. No venían a robar, solamente venían a tomar a toda la familia de rehén. Debe ser por alguna. No venían a robar, entonces. Alguna cuenta pendiente, algún narcotráfico en el medio. Debe ser, pienso yo. Estamos tirando lo que cada uno nos parece. Claro, viste, cada uno tira. ¿Ustedes sabían que en lo que va del año ya hubo 44 fugas? ¿A dónde? Fugas de presos en el país. ¿En el último penal dónde fue? ¿En Ezeiza, no? No, en Bariloche, exactamente. ¿Bariloche? En Bariloche, sí. Ah, que parecía de película. Sí, sí. Que volcó el camión y no sé qué, se escaparon todos. 43 son los fugados hasta el momento en este país de lo que va del año. Mirá vos, che. ¿Qué será, no? ¿De quién será la culpa, no? El subte, subió el subte. A partir de hoy cuesta 3,50. Y 2,50 para los planes sociales. A partir del metro, un peso. ¿A partir de cuánto? ¿De cuándo? De hoy. Del ¿A partir miércoles. De hoy? Ya aumentó. ¿Ya aumentó? Sí. Opa, ya aumentó. No, y bueno, vamos a tener que viajar en avión últimamente. Terrible. Terrible. Sí. ¿Y si hacemos dedo no es más fácil? Y puede ser. O patineta. No pagamos nada y nos metemos por donde queremos. Roller. Va, aguante la patinada, ¿no? Patinando mejor. Bueno. Patinando por un sueño. ¿Qué recordamos la consigna del día para que nos manden mensajitos. ¿Qué opinan? ¿Qué sabes sobre VIH y SIDA? ¿Cómo te cuidás? Esa es la consigna del día. ¿Y a dónde? Los próximos jueves para que la gente vaya opinando y vamos sí, a seguir que vayan opinando, temas. pero estamos abiertos pero, hasta el 1 de diciembre. ¿A dónde pueden opinar, Caro? A www.labemba.com y si no en Facebook, en Habemos Radio, el del logo verde. El del logo vino el paraguayo. No vino, no viene más, me parece. No, no viene más. No ¿vino? No, no, no. ¿Sabés que yo lo traté de llamar por teléfono y no? Estaba un poquito ocupado. No apareció, ¿viste? Estaba un poquito ocupado. ¿Le usa el teléfono, muchacho, ese? Quizás el jueves que viene. Acá hay otro último paraguayo. Último momento. Tenemos una llamada telefónica. Hola, sí. ¿Quién está ahí? Hola. Se fue corriendo el paraguayo. Le dio vergüenza. Bueno, quizás el jueves que viene. Quizás en la semana lo llamo para el jueves que viene. Está haciendo rogar mucho. Que venga. No, anda muy. Creo que el otro te mandó un mensaje. Anda muy, muy ocupado con el trabajo de albañilería y todo eso. Tiene mucho trabajo. No le pegué, gordo. ¿Viste? Acá está Gordo Luque, que no dijo una palabra, vino solamente a pegar. ¿A qué vino Luque? ¿Quieres decir unas últimas palabras? ¿A qué viniste, Luque? Unas últimas palabras. ¿Hablas ahora o callas para siempre? Saluda. ¿Qué querés que diga? ¿Qué querés que haga, boludo? Si estuvieron toda la tarde hablando ustedes. ¿Habla? ¿Querés hablar? Habla. Ahora yo no quiero hablar ya. 10 minutos te damos. No, hablen ustedes. Habla si te salvas. ¿Qué querés que haga? Si hablan todos ustedes. Bueno, para la listo, vos, esta es la última vez que venís a la radio. No. Yo, te lo digo yo. Está invitado. Me enojé. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Algún saludito? Nos vamos despidiendo. Rocío. Yo quiero mandarle saludos a mi familia, que seguramente van a escuchar el programa. Un saludito a todos los oyentes de acá, de Floresta. Y aguante Radio La Bemba. Yo quiero mandarle saludos a la gente linda del Abasto, a los pibes de Celaya y a la familia, obviamente. Yo le mando saludos a Guido, mi ex. A partir de hace 2 horitas, tú eres. Más o menos. Perfecto. Saluditos, Guido. Mono. Yo saludos a toda la gente del barrio de Boedo, a Tiziana y a Sheila. Un beso. Chau, hasta el jueves. Quédense que ya viene Para Dónde Corres y Todo un Palo enseguida con ustedes. Vamos con un tema que pidió Lolo de AC/DC. De Jack. Saludos, hasta el próximo jueves. The king, she was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd she's got the jack.